Conocemos que mucha gente en el camino de la historia ha sido marcada por la lectura de algún buen autor que la llevó a tomar buenos hábitos para su vida y transmitirlos a los demás. Por eso alguien dijo: temo al hombre de un solo libro. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús fue marcada por la lectura del libro Abecedario Espiritual del padre Osuna, que le regaló su tío cuando se encontraba muy enferma. Si por la palabra humana el hombre transmite a otros su espíritu, así el Padre Celestial ha querido comunicar a los hombres su espíritu divino por medio de su palabra encarnada, Jesucristo. Por eso, leer la Biblia y los demás libros santos es uno de los rasgos fundamentales de la vida espiritual cristiana. El creyente, si quiere serlo de verdad, ha de alimentar su fe con la palabra divina. El orden claramente establecido por el apóstol es este en la carta a los Romanos: el justo vive de la fe. Ahora bien, también escribe el apóstol, la fe es por la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Judíos y cristianos han sabido siempre que el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios, como leemos en el libro del Deuteronomio. El creyente, privado de la palabra divina, vivificante, va muriendo como una planta sin agua. Así es, y se comprende bien que así sea, ya que el cristiano ha de vivir como un extranjero entre los pensamientos y caminos del mundo, que son para él engañosos y sofocantes, como lo vemos en la primera carta de San Pedro. Necesita absolutamente formar su mente y estimular su corazón leyendo o escuchando asiduamente los pensamientos y caminos del Padre enseñados por Jesucristo. Y la palabra de Cristo es no solo la Escritura Sagrada, sino en un sentido más amplio, todos los buenos libros cristianos. De este modo, en la lectura espiritual, el cristiano recibe lo que continuamente pide en el Padre Nuestro, el pan de cada día. Que la Iglesia ha conocido siempre esta necesidad y ha proveído a ella, lo vemos en la lectura continua de la Escritura y de los Padres, que se practica secularmente en las horas litúrgicas y en la misa. Es así como la Iglesia procura que sus hijos crezcan sanos y fuertes, alimentados por la palabra divina, que es pan de vida. Por lo que se refiere a la lectura cristiana privada, esta en la antigüedad se practica sobre todo en los ámbitos monásticos y solo se generaliza entre los buenos laicos cuando la alfabetización es más frecuente y los libros, gracias a la imprenta, se hacen más asequibles. Es así como, a partir del Renacimiento, la exhortación a la lectura espiritual cristiana es un tema habitual entre los autores. Los monjes comprendieron esto muy pronto, de modo que la lectura, oración y trabajo fueron desde el comienzo las coordenadas fundamentales de la vida monástica. San Pacomio quiere que sus monjes vivan en una rumia permanente de las palabras de vida eterna y por eso prescribe: todos en el monasterio aprenderán a leer y a saber de memoria algo de las Escrituras, al menos el Nuevo Testamento y el Salterio. De San Jerónimo se decía: siempre leyendo, dedicado a los libros, no descansa ni de día ni de noche. San Benito, fiel a esta primera tradición monástica, establece en sus monasterios ratos amplios de lectura cada día y más el domingo. El monje benedictino da la figura sapiencial de un lector asiduo, siempre a la escucha de la palabra divina. Guillermo de San Teodorico dirá de San Bernardo que se ocupaba incesantemente en orar, leer o meditar. Pensemos que podemos aprovechar todos los días un rato para hacer una buena lectura espiritual. Ello nos permite adquirir un modo de reflexionar, capaz de salir adelante en nuestra peregrinación terrena.